¡Ey, ey, ey! ¿Qué tal, bandita? ¿Qué tal? Ya es nuevamente viernes y después pues, de una pausa que tuvimos nuevamente en el programa por cuestiones vacacionales, ¿no? Por la Semana Santa, la venida tan esperada del señor que estaba por aquí en la base ya ansioso de... Ah, te creas, ¿no? Por la Semana Santa y todas esas cuestiones, pues tuvimos unas pequeñas vacaciones, ¿no? Digámoslo así, del programa de radio, pero... Nos perdimos dos viernesitos, pero ya aquí estamos de regreso. Aquí estamos nuevamente, pues en una nueva misión. Recuerden, este es el lado B de la música, otra alternativa para sus oídos, ya para no contaminar con la misma basura de siempre su cerebro, porque sabemos que ustedes pues aprecian otro tipo de música, ¿no? O sea, son gente conocedora y culta, ¿no? No, independientemente de eso no lo dudo, ¿no? Que lo reescuchas en... Pero para salir de lo mismo, ¿no? O sea, prende la radio y ahorita te aseguro que te vas a encontrar... cierta cantidad de canciones del mismo género y los mismos locutores de siempre, ¿eh? Pues sí, esa es una... La misma información, ¿no? Nosotros lo que queremos es dar una propuesta diferente, una propuesta... Es un poco... salida de lo convencional, ¿no? Sí, de lo que escuchas realmente cotidianamente en la televisión y en la radio. Pero bueno, por acá está Arturo Velázquez en el micrófono y de este lado está... Abad Gascón, aquí en controles. El buen Abad en controles. Y bueno, esperemos que estén de maravilla en esta pequeña tarde. Esperemos que también la señal esté llegando pues completa y a todo dar a sus dispositivos, a sus santos oídos. Y pues no se despeguen de aquí porque apenas estamos a punto de comenzar este programa, el lado B de la música. Recuerden, les tenemos buena música, buena información, no se despeguen porque esto apenas va a comenzar. Vámonos con una rolita, ¿te parece? Vámonos a rola. Esto es Led Zeppelin y esta rola se llama Immigrant Song. Órale pues, banda, vámonos con esta rolita. I knew she was gonna meet her connection. at her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Y bueno, bendita, estamos nuevamente después de esta buena rola de Led Zeppelin. Esperemos que se la estén pasando a gustito en esta tarde de viernes. Como ya es costumbre, pues sabemos que ahorita es un día relajado, ¿no? Seguramente pues, pueden estar en el trabajo o haciendo otra actividad, pero mucha gente todavía está de vacaciones. Mucha gente, ¿verdad? Es el inicio de fin de semana. Pues, es bueno escuchar unas rolas, ¿no? Para amenizar este momento. Una buena música. Pero bueno, ya volviendo un poco a los temas que trataremos el día de hoy en el programa, pues precisamente, nuevamente, ¿no? El gobierno acapara los medios de comunicación y no por cuestiones positivas como quisiéramos, ¿no? Y es que precisamente será cierto, será mentira esta información, que a mí me parece pues muy probable, ¿no? Resulta que, no sé si por ahí hayas escuchado ya la noticia de que el gobierno de México fue acusado por un hacker colombiano de apellido Sepúlveda, quien afirma que en las campañas presidenciales del año 2012, mismas en las que estuvo contendiendo pues Enrique Peña Nieto con Josefina, Obrador, y pues eran los más fuertes, ¿no? Sí. Los que estaban un poco más posicionados, quienes se podría pensar que pelearían por la presidencia, pues precisamente este hacker señaló que fue contratado por pues el equipo del presidente Peña Nieto para interceptar las comunicaciones de los candidatos de Josefina Vázquez Mota, que ya sabemos que es del PAN, Andrés Manuel López Obrador del PRD, y que de acuerdo con el colombiano, quien tiene 31 años por cierto de edad, pues utilizaron softwares maliciosos para robar esta información, estuvieron interceptando llamadas, estuvieron pues utilizando bots para posicionar también a Peña Nieto en Twitter, estuvieron robando pues las estrategias o investigando las estrategias de sus contendientes para tener una ventaja, ¿no? De saber, a tú vas a hacer esto, pues a lo mejor darse ideas, a lo mejor, no sé, ¿no? Pero esta información que precisamente es pues información privada, ¿no? Y que estarían cayendo pues en un delito. Pero obviamente, como era de esperarse, pues el gobierno emitió un comunicado en el que dice que rechazan cualquier relación con el equipo de la campaña presidencial de 2012 con Andrés Sepúlveda, ¿no? Defendió, pues te digo, el gobierno en uno de los comunicados que ya dio a conocer. Pero pues obviamente pues el PAN sí pidió que la Procuraduría General de la República, PGR, pues que inicie una investigación de los hechos, ¿no? En los cuales Sepúlveda pues él informó precisamente a una revista estadounidense que se llama Bloomberg Business Week, o sea, una revista posicionada a nivel nacional allá en Estados Unidos, y pues escrita y firmada por ciertos periodistas, ¿no? Que realizaron la entrevista. ¿Habrá sido cierto o no habrá sido cierto? Yo creo que pudo haber sido cierto, pero ¿habrá sido cierto o no habrá sido cierto? Creo que va a quedar en otro capítulo de impunidad, ¿no? Del gobierno y de la justicia que supuestamente deberíamos poder ejercer los mexicanos y que lamentablemente pues hemos visto, ¿no? Que la pisotean. Y en estos días hemos visto infinidad de ejemplos de tanto impunidad como incluyentismo dentro de la sociedad mexicana. Y bueno, te comentaba, mi Abad, pues ¿qué va a pasar con este tema? Pues yo creo que se va a ir a la carpeta, se va a decir que fue una mentira y pues ya no va a pasar nada, ¿no? Y que ciertamente pues también en la campaña se dio a conocer pues las famosas tarjetas de Soriana, ¿no? Que estuvieron regalando en un programa apoyando a la campaña de Peña Nieto, que se dio a conocer que tampoco sucedió nada, que no pasara, creo, de algunas multas. Por ahí también supo que estuvo campañas en Televisa. O sea, hay un perquero ahí inmiscuido en todo esto. Que se trate de minimizar los hechos, ¿no? Que no pase de pues de una multa, de una sanción económica, ya está. O de un no es cierto, ¿no? De una investigación. Una negación. ¿No? Como sucedió con la Casa Blanca, ¿no? Que, ¿saben qué? Pues no hubo por aquí tráfico de influencias, no hubo desvío de recursos, no hubo influyentismo en esta situación, en este actuar. Exacto. No, esta empresa no estaba coludida por tales o cuales funcionarios. Y a final de cuentas no pasa nada, ¿no? Lo dejamos a su consideración, es nuestra simple opinión. Pero, pues bueno, ¿no? Ya habrá que investigar las autoridades y saber pues qué fue lo que en realidad sucedió. Pues sí, ya será trabajo de las dependencias competentes, a ver qué solución se da. Muy bien, mira, pues bueno, ¿qué te parece? Nos vamos a otra rolita, ya les dejamos por aquí esta información que sí creímos pertinente, pues, compartirles el día de hoy. Estuvo circulando a través de las redes sociales. Sí, sí, sí. El día de hoy sigue, pues, circulando, ¿no?, a través de la red, porque es una noticia que, pues, precisamente, ¿no?, causa molestia y es de un impacto mediático, pues, importante, ¿no? Habrá que ver los resultados, ¿no?, que puedan tener. Sí. Pues vámonos a rola. Vámonos con algo de vamos a ir, hijo? Rolling Stones. Y esto es... Pues, que precisamente Chisa estuvieron en México y en Cuba, sí, sí, sí, ¿no? Hace poco. En Cuba, ahí con la visita del presidente Obama, pues ahí abrieron como esa brecha, ¿no?, que estaba, pues, ahí existente. Pues vámonos a rola. Esto es She's a Rainbow. Vámonos. Vámonos con esta rolita, banda. Yeah. Una bandita, por ahí quedó algo de buena música nuevamente a cargo de los Rolling Stones. A cargo de los Rolling Stones, quienes mencionábamos, ¿no? Estuvieron aquí en México, sí. Trayendo su gira más reciente. Principios de este mes, ahí en el Foro Sol, con dos o tres fechas, si no, no me falla ahí el dato. Que por ahí Mick Jagger comentaba que pues le gusta el buen mezcal, ¿no? También. Mezcal, por ahí anduvo dando una vueltecita en la Ciudad de México. Por eso también unas buenas tlayudas ahí en el centro histórico de la Ciudad de México. Le faltó una tortita de tamal, ¿no? Algo así más. Ándale. Más folclórico. Un pulquecito. De sabor, algo así, ¿no? Curadito. No, pero sí, bien mencionó que son amantes como del tequila, pero ahora están como experimentando, probando los sabores de un buen mezcal, ¿no? Pues sí. Artesanal, me imagino, no creo que hayan ido al Oxxo por un panalito, pues, de los que te chingabas. Mira, carnal. Bueno, no te chingabas, te chingas. Mezcalito es, güey. No, pero tú así le llamabas, güey, en la prepa, vamos por un mezcal, güey. Destilado de no sé qué chingados. Tú así decías, güey, vamos por un mezcal, y ibas por el panalito, güey, muy feliz. A huevo. Para hacer tu pinche garrafón de agua, yo. No, güey, no mames. No mames, por eso estás pinche ciego, güey. Nada, no se crean. Pero bueno, por ahí quedó esta información, ¿no? Y esta buena rola. Ahora vamos a pasar a otra información precisamente que involucra a nuestros funcionarios, quienes precisamente están en el Congreso Nacional. Legislando cualquier pendejada. Quienes deberían de legislar a favor del pueblo y de la nación, ¿no? Pero o con un poco de sentido común, yo creo, ¿no? Pero que es bien sabido, ¿no? Que pues no tienen muy buena. Si hiciéramos una encuesta, que ya se han hecho, pero no tienen muy buena aceptación, ni muy buena proyección, ni muy buenas intenciones, ni muy buen pasado, ni muy buen andar, ¿no? Por las leyes y todos los intereses que manejan, ¿no? Que regularmente. Yo creo que tocaste ahí un punto medular. Sus intereses son los que protegen por medio de esas leyes. Que son 1%, ¿no? Bueno, me fui por otro tema. Te iba a mencionar algo. Pero que son regularmente, pues, por sus intereses, ¿no? Y ¿sí? Precisamente el otro día estaba leyendo una noticia en la que se menciona que hay países sudamericanos, que diga ciudades en Sudamérica o países incluso en los que están sometidos a investigaciones por organismos, ¿no? Que miden en los índices de pobreza, ¿no? Por decir un ejemplo. Sí. Y que había situaciones en las que había disminuido los índices de pobreza extrema, estamos hablando. De pobreza extrema y en algunos países había disminuido, en México, como era de esperarse, había incrementado un 2%, ¿no? Tanto en México como Venezuela, pero el porcentaje en México era mayor que el de Venezuela. Y aparte también otros países, como bien dices, se redujo ese índice de pobreza. Y te preguntas, ¿cómo podemos tener un índice de pobreza pues tan elevado? No recuerdo ahorita el índice, no les quisiera mentir, pero también mencionaban en este artículo, ¿no? Que precisamente alrededor del 45%, 50% de la riqueza nacional económica está distribuida en un 1% de la sociedad, ¿no? O sea, pues ahí sí, en verdad. El poder político, ¿no? O sea, son como los mismos avaros, ¿no? Que pues siempre están tratando de acaparar y no dejan avanzar a la sociedad. Pues ahí se ve esa brecha, ¿no? Que cada vez es más amplia entre. Es gacho mencionarlo, pero las clases sociales y la diferencia pues es abismal y cada vez más extensa. Y precisamente de pobreza extrema hablamos de gente que incluso pues hay ocasiones que no tiene ni siquiera para ingerir un alimento, ¿no? Diario. O que percibe el salario mínimo y no le alcanza ni para la canasta básica. Pero bueno, así está la situación, ¿no? Pero es raro, ¿no? Que la riqueza esté distribuida en unas cuantas familias. En tan poco porcentaje de las familias acaudaladas, ¿no? Ese es un tema, pues, para reflexionar y para investigar más, ¿no? Esta es la superficie de lo que les estamos mencionando. Que, bueno, ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero me recordó al video que publicaron por ahí del jefe Diego. Sí. Que, ¿su fiesta o qué? Que está en su fiesta y mucha gente, pues, no, que el Periscope y que estaba Salinas y que el PAN, el PRI, sí. O sea, estaba como la gente más acaudalada, la que se pudo ver, de México. Pero eso que no nada más era como el Periscope, ¿no? Y que este güey se enojó, sino era como, yo siento, como un reflejo de que políticamente dan una cara, ¿no? Con una bandera, pero en sus intereses son los mismos, ¿no? Enriquecerse, llenarse los bolsillos y siempre ser ellos, ¿no? Son los que de siempre, el poder. O sea, eso fue como... O sea, que va cambiando el poder de manos, pero no... No del monstruo, ¿no? Son los mismos. Sigue creciendo ese, es la misma ese basura. Pero bueno, o sea, nada más sociedad. Queda para la reflexión, ¿no? Los salarios que ellos están percibiendo. Ay, cabrón. Y los salarios que pues mucha gente está batallando para. Y las cosas que están legislando, ¿no? Y donde están privando. Pues, de las precisamente ahorita mencionaste algo importante que fue con lo que comenzamos, la ley de. La llamada ley de excepción, que también esta semana estuvo ganando, pues por ahí, algunos espacios en los medios de comunicación, precisamente en los que mencionan que los diputados, quienes deberían de legislar por los intereses nacionales y de las personas, terminan legislando por sus propios intereses. Pues sí, intereses. Por sus propios intereses, que bien mencionan que esta llamada ley de excepcional sería como en dado caso de que te consideren o consideraran un grupo de personas una amenaza nacional, pues pudieran como que quebrantar tus garantías individuales. Para, me imagino, como ciertamente lo que estuvo realizando Estados Unidos, ¿no? Casos de espionaje hacia personas, investigaciones, intercepciones telefónicas. Que igual existen y no nos igual existen, pues cómo nos vamos a dar cuenta, ¿no? Pero ahora... Pues tan solo la situación que menciona de Peña Nieto, ¿no? Ahora lo quieren respaldar con una ley y poder quebrantar tus derechos, ¿no? También es algo para reflexionar, algo que precisamente, pues pudieras... Si fuéramos una nación que se considerara muy, pues muy humilde, muy honesta, muy solidaria, pues pudieras decir, es algo positivo, ¿no? Pero sabemos la situación de los políticos, sabemos los intereses que estamos mencionando, sabemos los oscuros, ¿no? Intenciones de estos hijos de su rep. Y pues precisamente todo apuntarías a eso, ¿no? Que esto se va ligando, fíjate, con los casos de, pues que ya platicábamos por ahí en una ocasión, que esto también que estuvo sonando de que quieren legislar las redes sociales, la manera de comunicarnos, el Periscope, o sea, para, ciertamente, pues para sus propios intereses, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista, es mi opinión, y ya cada quien tendrá la suya, ¿no? Pero aquí lo interesante va a ser como, ¿quién va a ser el encargado de calificar como hecho grave para poder investigarte, ¿no? O sea, vienen filtros como decir que si eres una amenaza o que si en algún momento, pues de una, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, de una, no sé, revolución, algún evento sísmico, alguna cosa así, tú puedes llegar a ser una amenaza y se justifican invadiendo pues esa privacidad o esos derechos humanos. O sea, no entiendo cuál va a ser como que el filtro, cuál va a ser el motivo por el cual se va a juzgar a una persona como una amenaza nacional. Sí, y es un tema pues que fresco, ¿no? Que se está trabajando y que esperemos que no se concrete, porque yo creo que sería como pues un quebranto, ¿no? A los derechos de cada individuo. Uh-huh. Y precisamente trabajar por los intereses, ¿no? Que mencionábamos de los acaudalados de siempre, y pues yo siento que esto lo utilizarían para un doble beneficio, ¿no? Para un doble, con una doble intención, mejor dicho, ¿no? Voy a tener el poder de hacerlo y lo voy a hacer, ¿no? Uh-huh. A mi conveniencia. Y hasta hace unos días habíamos visto también lo de las, la legislación de las redes sociales, ¿no? Donde ya no se podía utilizar el Periscope y exponer a los funcionarios o exponer a terceras personas. ¿Por qué? Porque estás infringiendo su, como, pues su parte de derechos, ¿no? Y es ahí cuando pues tú te preguntas si realmente está siendo como un punto medio, ¿no? O los exponen o ellos se protegen y es la misma historia de siempre, ¿no? Sí, pero pues bueno, aquí quedó esta información, ¿no? Para que cada quien saque como su reflexión, su, ¿no? Conclusión. Y pues podamos como que, pues precisamente, ¿no? Echar a andar la mente y pues desde nuestro punto de vista considerar qué es lo que está pasando, ¿no? Pues sí. Pero bueno, pues consideramos que esta información es importante, probablemente ya la habían conocido a través de internet, si no, pues ya, para que le echen una checada a esto, ¿no? Muy bueno, hijo, pues entonces vámonos con algo más de música, ¿no? Porque ya paniqueamos, yo creo, toda la banda. Vámonos con algo de Pink Floyd, ¿sí? Nos vamos a ir con qué. Comfortable, ¿no? No. Ahí está. Fíjate, esta rolita que precisamente me gusta mucho, que sale en el disco de The Wall. De Wall, y en la película que también lleva el mismo nombre. Ahí plasman una. Bueno, ahorita hablamos de eso. Mejor para no clavarnos tanto. Le vamos a esa rola. Is there anybody in there? Just

Y bueno, bandita, por ahí ya quedó esta buena rolita que estábamos escuchando, hijao. Cargo de Pink Floyd. Algo de Pink Floyd. Ah, estábamos hablando de esta canción de Comfortably Numb, que precisamente es una de mis favoritas. Tienen muchos rolos muy buenas, ¿no? Una de unas tantas favoritas que puedo tener de esta agrupación. Increíble agrupación, ¿no? De británica, si mal no recuerdo, que vino a revolucionar pues la música, ¿no? De pues esa parte de rock progresivo, ¿no? Sintetizador, como que también incluyeron el sintetizador, ¿no? Como 70's. Como en su música, y que vino como a revolucionar, ¿no? Ya donde se desprendieron muchas bandas que utilizaron pues este tipo de música, ¿no? Entre ellas Depeche Mode, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, ya. Pero bueno, una de tantas rolas que tienen, ¿no? Que fueron éxitos, y te platicaba de esta porque precisamente en la película de The Wall, que precisamente pues por ahí circula el video en YouTube, es como la historia de Syd Barrett, ¿no? Que sabemos que era un miembro de Pink Floyd, que precisamente pues por tanto exceso y tanto consumo de varias drogas, entre ellas LSD, como que quedó pues loco, ¿no? O sea, y en el video podemos ver que ese güey, pues se supone que es como una narrativa de lo que en realidad sucedió, ¿no? A lo mejor pues un poco surrealista, ¿no? Pero es que esas drogas pues, psicodélicas sí te dejan pues patinando un poco, y este güey dicen que lo usas por experiencia. Dicen que quedó loco, ¿no? Dicen que quedó loco y que ya después ni siquiera lo reconocía. Pero bueno, en el video vemos a este güey que está muriendo de sobredosis, ¿no? No recuerdo qué le pasó. Pero se ve a este güey, ¿no? Que está al interior de su hogar y empiezan a tocar, y el güey como que empieza a entrar en pánico y se empieza a rasurar las cejas y el cabello, y dicen que en realidad eso sí lo hizo, ¿no? O sea, que el güey lo vieron tan mal y luego ya lo llevan, ¿no? Como a un carro y va como derritiéndose como un monstruo, ¿no? O sea, como que te reflejan esa parte, ¿no? De su esencia en ese momento, ¿no? Como que estaba devastado en ese momento, no sé, para estar en esa situación. Pues para la gente que no ha checado este material, pues ahí está en YouTube, lo pueden encontrar, es muy buen material. Está chido el video, la verdad. Pero bueno, ahí esa anotación. Y bueno, ya pasando pues ya la información, ya casi para cerrar. Pues precisamente, ¿no? La empresa Apple cumple 40 años hoy de su fundación. Una de las empresas tecnológicas pues más importantes del mundo, si no es que... No, pues una de las más importantes, sí, no podría decir que la más importante porque no sabría, ¿verdad? Pero sí, una de las más importantes a nivel mundial. Esta que fue en un 1 de abril, fíjate, del 76, fue cuando Steve Wozniak, la mano derecha de Steve Jobs, en conjunto, pues se aliaron y crearon el equipo, ¿no? Que llevaría a cabo este proyecto que pues, se llamó Apple, ¿no? Que bien se ha conocido y se ha dado a conocer. Que inició, ¿no? Pues en la cochera, ¿no? De, sí, en el garage de Steve Jobs. De Steve Jobs. En la ciudad de San Francisco, ahí. Quien precisamente también dijo que había probado el ácido, ¿no? En su juventud. Pues ahí está la muestra, ¿no? Que está bien, de repente, pues para que te avientes un acidito y todo, ¿no? Pero bueno, una de las empresas más importantes, ¿no? Y la historia de Steve Jobs, pues, no la sé de 100%, ¿no? Pero sí sé el que él fue, pues, una persona acaudalada, estudió en Harvard. Pero él muy joven, muy joven, alrededor de 20, 21 años, pues decidió dejar como su carrera, ¿no? Y seguir sus sueños, ¿no? Cuestión que muchas veces pues no pudiéramos entender, ¿no? O sea, que tú dijeras ahorita, ¿sabes qué? Pues ya me voy yo a dejar todo y me voy a buscar un sueño, ¿no? Sí, que en realidad, o sea, ese güey tuvo la sabiduría de hacerlo. Y precisamente comenta, ¿no? Que cuando empezó a trabajar, pues como que muchas personas lo veían así como, este güey, ¿no? O sea, ¿qué pedo, no? Pero siempre fue como un genio, ¿no? Sí, sí. Renovando, revolucionando más bien la parte de la tecnología, pero también como que traicionado por su ego, ¿no? Siempre su mundo, pues circuló alrededor de él, ¿no? O sea, como que siempre su presencia era como que la más importante, ¿no? Todo giraba pues si alrededor. Pudiera ser también en esa parte. Y te digo, también tuvo pues proyectos importantes, ¿no? Al inicio de su carrera, como crear un software para las computadoras, que en aquel entonces estaba las interfaces o la web punto cero, no sé cómo le llamaban en aquel entonces, era básica, ¿no? Nada más era como letras. Pues de hecho fue como que lo que empezaron a desarrollar primero, ¿no? Los software para IBM. Para IBM, ¿no? Para esta empresa que precisamente pues comenzó a trabajar, y dicen que eran pues clavados, ¿no? En su trabajo. Pasaban horas y horas generando códigos, trabajando todas estas cuestiones que, bueno, les agradaban, ¿no? Y ya sabemos el monstruo en el que se convirtió, y también sabemos pues cómo terminó este caso. En un momento Jobs tachaba de ladrón a Bill Gates, ¿no? Porque le había robado la idea, había desarrollado Windows, y era así como que pues él decía que era la idea de él, pues, de lo que habían desarrollado. Que a fin de cuentas, digo, pues, cada uno tiene su mérito. Cada uno tiene su mérito. Pero si nos ponemos ahorita a pensar en las marcas favoritas de las personas, será por ego, será por cuestiones adquisitivas, será por tener. Pero ¿quién no quisiera tener una Mac? ¿Quién no quisiera tener un iPhone? ¿Quién no quisiera tener un iPad? O sea, yo creo que son dispositivos que en realidad, si los ponemos a comparar con otros dispositivos que a lo mejor hemos utilizado, tienen un funcionamiento que yo no me podría quejar, ¿no? Que pero detalles, al fin y al cabo, yo creo que lo que vende Apple es un estatus. O sea, funcionalidad, pues tanto un celular de Android como un iPhone te lo va a dar. Pero pues sí es como esa parte de estatus la que te... Sí, sí pudiera ser un estatus, ¿no? Porque son, pues instrumentos o gadgets, pues llamémoslos por decir un ejemplo, caros, ¿no? Pero yo comparando su funcionamiento, que he pues adquirido tanto Android como iPhones de Apple, ajá, pues la verdad sí se ve un cambio, ¿no? Tanto en la calidad de imagen como en... Sí, en estética, digamos. Como en estética, como en funcionamiento, software, aplicaciones. Pero yo creo software, que en funcionalidad, aplicaciones. Ahí sí difiere un poco. Yo creo que Android está abierto un poco más de más cosas, pues, o sea, que puedes desarrollar por medio de algún dispositivo. Cuestión de gustos, ¿no? Diría yo. Sí. Sería como un debate ahí. Pero bueno, pues aquí queríamos mencionar esta información porque la considerábamos importante. Y pues ya para cerrar, mi abad. ¿Ya te vas? No, pues ya son las 3:09. No, no te creas, está bien. Fíjate que pues el Chicharito nuevamente hizo de las suyas en la cancha con el Bayer Leverkusen. Sí. Luego de una aparente sequía goleadora, el Chicharito volvió a marcar ante el Wolfsburg. Wolfsburg, güey. No sé alemán, güey, pero bueno, se ve. Parece que ladras, güey. Pues los pinches alemanes parecen que ladran, güey. ¿Por eso ladras tú? Yo no ladro, tú le parece que ladras. Fíjate que el mexicano entró de cambio en el segundo tiempo y dicen que marcó un golazo, ¿no? Habrá que verlo. Yo no lo he visto, sé que marcó el gol. Dicen que sí fue un golazo, la neta. ¿Cuál fue el marcador, ¿eh? El marcador, si mal no recuerdo, es 3-0 a favor del Bayer Leverkusen. No, y fíjate que el Wolfsburg está en la parte alta de la Bundesliga. O sea que yo creo que sí fue buen duelo. Sí, fíjate, con esta marcación, pues el Chicharito llegó a 15 goles en la Bundesliga y 24 pues en las demás competencias, ¿no? Y pues una buena noticia, ¿no? Porque a pesar de que Chicharito está en Alemania y por allá él anda haciendo de las suyas, pues es cuestión que siempre como que a los amantes del fútbol o a quienes les interesa el deporte... Aquí pues, en México causa... estamos ahí al pendiente de lo que haga el compatriota. Y se dice, pues, que hay interés de parte del Bayern Múnich. Porque el Chicharito juega ahí en sus líneas. Ya ves que hubo un acercamiento con Ancelotti en Canadá, cuando estuvieron allá jugando la semana pasada. Y todo parece indicar que lo quiere en su equipo. Ya sabemos que Guardiola se va a Manchester City y Ancelotti llega en su lugar. Y pues Ancelotti ya lo conoce, pues en el tiempo que estuvo en el Real Madrid, ¿no? Dirigiéndolo, pues yo creo que pues ahí hay que atar hilos y igual en una de esas acaba por allá el buen Chicharito. Eso es, y pues bueno, ya se ha mostrado el interés, ¿no? De otros jugadores como el Chucky, ¿no? Lozano del Pachuca, que también mencionaban que el Manchester, que por ahí el lo quería el Manchester y el Porto también por ahí habían mencionado, que eran los prospectos. Todavía no se tiene nada asegurado, pero pues también sería como una situación, ¿no? Como pues lo que le llegó a pasar a Chicharito, llegó a Chivas, joven, con poca oportunidad, llegó, hizo de las suyas, bueno, mostró sus condiciones y pues inmediatamente vámonos para Europa, ¿no? Y creo que va a ser el caso de este jugador, que se ve muy prometedor. La verdad. El Chucky Lozano es muy buen jugador. Y también ha habido rumores, pues ahorita en esta semana, para lo que se viene el mercado de verano, se dice que la Jun está cerca de ir al Real Madrid, que también está medio... Sí, quieren un cambio para Marcelo, ajá, ¿no? Que también lo veo ahí un poco difícil, pues es que ya... pero bueno, supongamos hablando de un Real Madrid y de los jugadores que sabemos que... Míralo, güey. De los jugadores que sabemos que... pues con los que cuenta, seguramente llegaría a banquear, pero ya sabemos que pues si pone vigor a sus actuaciones y si ya lo estuvieron observando, pues pudiera trascender, ¿no? Igual lo mejor que Chicharito. Lo que dicen que es un impedimento para la Jun es su edad, ya que tiene 29 años y pues está cabrón pues que alguien te contrate a esa edad, y más el Real Madrid. Así como que es el único obstáculo, pero pues esperemos que, pues que llegue, ¿no? Que llegue, si no es equipo a otro, ¿no? Y ya. Exacto. No tiene que ser Real Madrid. Es que sacas luego tu lado amigo, catalán. Si no es equipo es a otro, ¿no? Chicharito está en el Bayer Leverkusen. Tú dime que seguías al Bayer Leverkusen antes de que estuviera Chicharito, güey. No importa el equipo. No importa el equipo. Mientras sea un buen equipo, que tenga un buen nivel, que esté en una buena liga, pues adelante, ¿no? Que se sigan formando y se refleja, ¿no? En la selección mexicana. Otro de los mexicanos que anda allá por Europa es el defensa Héctor Moreno, que se decía que hay interés de la Juventus para que ese güey sea defensa allí. También ahí está Canijo, ¿no? O sea, no digo que no, pero... es cualquier equipo, güey. Tan solo el cuadro con el que cuenta, ¿no? Sí. Yo creo que el mejor equipo de Italia ahorita. Pues estaría interesante, ¿no?, ver a estos jugadores mexicanos en las grandes ligas, como se dice. Y pues, rompiéndola como lo están haciendo hasta ahora. Fíjate ahorita, que te digo, todo esto se ve proyectado pues en la selección, ¿no? A fin de cuentas, juntas a los mejores de México y el desempeño y el nivel al que se van a practicar y a jugar, pues se ve reflejado en el accionar de la selección, ¿no? A mí no me termina de convencer Juan Carlos Osorio, habrá que ver, ¿no? No es mal técnico, tiene experiencia. Yo no tuve, pero a mí no me termina de convencer. Yo estaba 100% sí. Mucho más cómodo con el juego de la selección, con el Tuca Ferretti, ¿no? Ajá. O sea, tú decías, ay, cabrón. Se veía un juego, una inteligencia, ¿no? Se veía el liderazgo ahí del Tuca y... Pues es que es un hombre... mover los hilos, ¿no? O sea, habrá que darle el derecho de la duda. Pues ahorita lo que lleva de la eliminatoria, pues la... También eso de jalarse el picolín, güey. O sea, nivel, o sea, deja de eso, güey. Pero pues, los cuatro partidos que ha jugado dentro de la eliminatoria, pues los ha ganado los cuatro. Ahorita ya está en la fase del hexagonal. Esperemos cómo se da la clasificación. Que ha no sido creo sencilla, que ahorita, ¿no? Ajá. Pero de todos modos uno siempre quiere ver un fútbol más. Exacto, cuando es una selección, una ¿no? propuesta agradable, pues. No puedes ofensiva. No jugar bien cuando traes una selección, ¿no? Y con ese nivel y ya rankeada y ya con experiencia. Y cuando se ha visto que Europa, esa selección, o sea, ha llegado a buen nivel, ¿no? O sea, que ha dado buenos partidos y ha sido agradable para los espectadores. ¿Tú crees que este güey llega a Rusia? Así como son aquí de... Yo creo que la eliminatoria ahora sí de cagabolas, así como son de cagabolas aquí en México. No dudo que le pueda pasar algo, esperemos que no. Y ya de repente corren a este güey y ya llegó otro cabrón. Yo creo que ese güey los va a calificar muy fácil. Como una vez lo dijo La Volpe, caminando. Yo creo que en ese sentido sí... Yo sí veo una clasificación fácil. Que la prueba importante yo creo que llega en el Mundial. Y queremos pasar a ese quinto partido. Quinto partido, ¿no? Pero bueno, pues por ahí quedó esta información, Jao. Nos clavamos, ¿eh? Nos clavamos un poquito aquí. Pero pues bueno, pues yo creo que ya despedimos, ¿no? Y que, a ver, antes de cerrar, ¿cuál es tu pronóstico para este superclásico español? Ay, caray, yo creo que les vamos a meter una buena zarandeada, ¿no? Esos merengues. Sería muy aventurado darte un pronóstico así como que acertado, ¿no? Porque sabemos que estos son partidos que se pelean hasta el último minuto, pero la confianza que ha tenido ahorita el Barcelona, el tridente, que ya sabemos que ha sido muy alabado en... ¿El MSN? Sí, así es. La confianza que se tiene, ¿no? El accionar y la amistad que han tenido pues estos jugadores, ¿no? Yo quisiera creer que le podemos meter un 3-1, 3-2 o un 4-1, 4-2 por ahí. Sí, yo también creo que el Barcelona, ojalá, ¿no?, va a ser el equipo que se va a llevar el clásico. Porque pues, se ve, ¿no? O sea, no llegan en... Bueno, llegan en diferentes circunstancias el Real Madrid como en tercero de la tabla general y el Barcelona pues rompiéndola arriba, ¿no? Esperemos que sea un buen partido y yo creo que sí se va a dar como un 3-0. Dudo que se quede en cero, la verdad, porque... ¿El Madrid? Sí, o sea, porque son, que sí. Es que son equipos que, está, aunque los estés rebasando, de repente sacan una genialidad, ¡pum!, clavan uno, ¿no? Uh-huh. Sacan el orgullo y es difícil, ¿no? Sí, o sea, es que como es que difícil. Los clásicos sí son difíciles de decir. ¿Recuerdas aquel 5, qué? ¿Fue 5-0? No, ese fue una masacre, ¿no? Sí. Una masacre, esperemos que sea igual, ¿no? Pero ya mañana veremos. ¿Cuál fue el marcador del anterior clásico? No recuerdo, o sea... Como un 3-1, ¿no? Por ahí hay un 3-1. También los pasaron gacho, ¿no? Sí, pues es que ya se han vuelto clientes. Esperemos no que... no soy de ninguna de las dos partes, pero... Tú eres puto, hijo. ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Tú le vas a salir ya! Y te la pongo en medio. ¡Al Dorados! ¡No mames! Está bien, pues, Ejao. Ni a uno de los dos pinches equipos malos. A los Delfines ya de Basolo como el Soria. Todavía, todavía. Eso es todo, eso. Saludo ahí al Soria. Muy bien, muy bien. Pues bueno, pues ya queda esta información, bandita. Esperemos que se hayan pasado un rato ameno, a gusto este viernes. No se pongan tan pedos como el Abad, porque luego guacarean el carro, el bochito. Lo dices por qué. Hombre, pues te sale tu lado, güey. Pinche exorcista, güey. Te he visto, güey. Nada, nada de eso. ¿Qué te hicieron en el quinto? Nada, güey. La vez anterior. Nada, güey, nada me hicieron. Guacareaste ahí hasta el mijitorio de. Estás loco, güey. Pinche vato. Loco, tú estás cagando. Ahí, por si. Tú estabas cagando en el mijitorio, güey. Por si se preguntaban quién guacareó el mijitorio, güey. Estabas cagando en el mijitorio y te dije, oye, no seas cabrón, güey. Esos no son pinches cruzados. Yo cagando y tú lavándote las manos, güey. Tú dijiste, pensé que eran del futuro estos pinches retretes. Cuando llegué, te estás lavando las manos ahí, güey. Ay, ay, ay. Gárgaras y todo el juego. Eso es irreal, por tú estabas cagando. Bueno. Bueno, bandita, por ahí quedó este programa. Esperemos que se lo hayan pasado a gusto. Pues sí. Esto fue el lado B de la música. Otra alternativa para tus oídos. Por acá quedó Arturo Velázquez en el micrófono. Y de este lado. En el micrófono, como siempre. El buen, en el micrófono. El buen Arturo. Y acá estoy vas con control. Güey, te va a multar la FIFA, güey. Nah, hombre. Tú y la FIFA, mira. Ah, no se crea, no se crea. Pero bueno, bandita, nos vemos el próximo viernes. Recuerden escucharnos a través de Notu Radio. Estamos estrenando página de Facebook. Nos encuentran como Notu Radio, ¿verdad? Notu Radio ahí en Facebook para que le den like. Para que den seguimiento, sí. Pues, a todos a los toda programas. La programación de Notu Radio. También nos pueden encontrar en la página web como periódico Notus. O notus.com.mx, perdón. En la parte superior derecha, ahí está el botón de radio. O si no, a través de la aplicación Tuning, ahí nos pueden localizar como Notus Radio y escucharnos. Eso es, hijo. Pero bueno, pues nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Esperemos que se la hayan pasado pues a gusto en un ratito, que hayan les haya servido de algo la información que les dimos. Y si no, pues también está bien, ¿no? Cuando menos, pasar un ratito ameno, pues, escuchando buena música. Temas aquí que andan en las redes, ¿no? En las redes sociales. Así es, pero bueno, pues nos vemos el próximo viernes, ¿eh? Vámonos, vamos pues a rola. Déjalos con una buena rola. Vámonos con algo de los Creedence y esto se llama Fortunate Son. Vámonos.